hubo una profundización en cierto sentido de lo que es el diálogo con los internos a través de la implementación de las mesas de diálogo en forma más constante, tampoco ni siquiera como ellos mismos lo regularon, que era una vez por mes. Pero en realidad tampoco es una política de este gobierno, era una política que ya venía, que fue implementada a través de un diálogo de la CTC con el doctor Rosúa en su momento, que fue quien abrió esta posibilidad de las mesas de diálogo. Nosotros veníamos trabajando esto de reunirnos con los delegados de los pabellones y elevar los distintos petitorios a las autoridades, y con el doctor Rosúa se logró que eso sea en una sola instancia, digamos que fuera una reunión donde los detenidos pudieran volcar esto directamente ante las autoridades. Esa política este gobierno la profundizó, el de la posibilidad de abrir las cárceles. En otras cuestiones seguimos con mucho atraso. Esta cuestión, por ejemplo, de salud, no se ha trabajado con el Ministerio de Salud para que haya una política de atención adecuada hacia las personas privadas de la libertad. Nosotros todavía tenemos problemas de gente que nos llama, de internos que son derivados a los hospitales, que los atienden y cuando ya están un poquito mejor los devuelven a la cárcel donde no pueden estar, porque los devuelven como si fueran a una casa a estar en reposo. Y bueno, una cárcel no puede estar en reposo porque no hay nadie que te atienda o te dé una mano, solucionarte los temas vos solo.